Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Bueno, esta semana medio enemigo. Ay, por fin algo hizo que a la sangre de mi hermano le circulara. Sí, es un enemigo jurado ahí, sí, para que vean. Rula mutarrata del yermo. ¡Sap, perros! ¿Y sabes por qué? Porque literalmente me hierve la sangre porque ¡maldito calor! ¡Odio el calor! ¡I fucking hate it! Si quieren ver a mi hermano encanijado, ni siquiera encanijado, yo me acuerdo una vez. Bueno, hacemos el Café Comiquero, escúchenos donde escuchen podcast. Y hay redes sociales y ya, punto. Me acuerdo mucho una vez. Estábamos chavos, mi hermano y yo. Éramos jóvenes y ya desde entonces tenías una relación con la temperatura ambiental muy problemática. Sí. Acompañamos a mi papá a buscar un carro a un mercado de autos usados. Ah, sí. Y mi papá ya no hace eso, ya no compra autos en ese tipo de lugares, pero en ese entonces pues era muy, pues como de esos compradores de autos, pues conocedores, que tenía que andarse dando muchas vueltas por todo el lote. Si le interesaba a uno, iba, medio hacía como el cuento de que le interesaba, se largaba, regresaba y así, ¿no? Me acuerdo que estuvimos... Ni siquiera fue tanto tiempo, fue un par de horas. Pero me acuerdo que ya para el final. Ya para el final íbamos recorriendo a cada uno de los pasillos y yo me acuerdo que. Pues yo nunca, o sea, si bien no me super encanta el calor, pues tampoco tengo tantos problemas con él. Ok. No me acuerdo mucho de que yo iba siguiendo, o sea, mi hermano iba. Más a la par de, con mi papá, yo iba un poquito más atrás, pues yo me distraía con todo, a la fecha, ¿no? Entonces, llega un momento que mi papá nos dice, bueno, nada, le damos otra vuelta, no sé dónde, y se empieza a caminar, y mi hermano se queda para atrás, baja la cabeza como si le hubieran dicho que mataron a su gato, o a su perro, o a su mejor amigo, y no solamente lo mataron, sino que quien lo mató lo disfrutó. Solo te faltó caer de rodillas y gritar de no, o algo así, de veras. Ay, no, es que... Sí, mi papá era muy, muy... O sea, ahora lo entiendo que era parte de la estrategia. O sea, era la estrategia así de no, sí, para que me dé mejor precio. Ok. Pero, o sea, si alguna vez fueron a comprar autos usados en un lote, o sea, es estar bajo el rayo del sol, ahí caminando. También no envidio a los pobres dudes que van a vender sus carros ahí, ¿eh? Que no todos llevan su carpita ni nada, y ese están en su carro y no, asándose, qué espanto de veras, pero sí, no, ya es una práctica que creo que ya no sé si la gente lo sigue haciendo, pero en general mi papá ya no. Sí, no, mi papá ya para nada, pero sí, me acuerdo mucho de esa vez, de veras, yo nada más vi tu expresión corporal y la expresión del rostro, yo dije, este dude está a punto de morirse. Afortunadamente partí, creo que estuvimos ahí como otros 15 minutos y ya nos fuimos, pero sí te vi así con toda la desesperación. Creo que nunca te había visto tan desesperado, pues. Sí, utterly defeated, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Absolutamente. Y ahorita que regresó el calor, así de... bueno, todavía es posible estar aquí en el estudio. No hay tanto problema, pero... pero sí, no, ya... No lo extrañaba para nada, ¿eh? Sí, yo sé cómo te lo digo. Yo tampoco lo extrañaba, pero bueno, sí, es parte del ciclo seminormal del año, pues. Exacto. Ni modo, carnal, pero pues bueno, hablemos de cosas más chidas, hablemos de cómics. Vamos a hablar de libros esta semana, qué padre, después de un ratito que no habíamos retomado ese tema. Pero quería comentar que, bueno, aprovechando que hace calor, voy a buscar pendencia. Con Diamond. Porque resulta que Diamond, pues no ha mandado mi fregado cómic de Conan a la tienda de Fantástico. ¿Cuál cómic de Conan? El que lleva atrasado 3 semanas, que es el Conan número 19. Y pues por ahí el comentario fue, o sea, lo que investigué fue, pues que Diamond no lo ha mandado porque fue cuando entró justamente con todo este relajo de que si lo iba a comprar esta... Pues una compañía que nada que ver, pero pues la compró también como empresa de distribución. O vete a saber cómo va a estar el deal ahí. No me acuerdo del nombre de la empresa. Pero pues estaba en ese inter de, o sea, verdaderamente mal en sus operaciones. Y pues la gente de Fantástico Satélite pues ya amablemente me dijo... Sí te lo vamos a conseguir, pero ya no con Diamond. Se lo estamos pidiendo al otro distribuidor, o sea, a Lunar, ¿no? Que es donde se subió Titan, ¿no? Ah, sí. Entonces dice que con Lunar no han tenido tantas broncas en general. Entonces, pues que están resurtiendo ese... Más bien reordenando ese producto, pero ahora con Lunar. Entonces, seguramente a partir de, pues, de que llegue ese número en adelante, pues ya Lunar va a ser quien les va a distribuir... pues esos productos a Fantástico. Conan, Savage Sword of Conan. Casualmente sí les llegó ese día, en la semana pasada, el de Solomon Kane. Yo creo que ese fue como que un fluke, que sí les alcanzó a llegar todavía, o ya lo pidieron con Lunar, vete a saber. Es muy probable porque salió después, ¿no? Salió después, 2 semanas después, sí, exacto. Yo creo que es muy probable que ya la orden ya... O sea, a lo mejor ni siquiera ellos mismos, sino... Lo absorbió Lunar y ya salió directamente con ellos. Desde que yo me he encontrado más o menos en... No quiero decir que en la misma situación, pero... Estando ahí en el Discord de Vault, veo que ellos sí están en la misma situación. Comentaba por ahí que los números 4 y 5 de Lilith y el Trade. Uh-huh. O sea, el antiguo... ven que siempre hay un número de preorden, ¿no? Ajá. Uh-huh. Están más metidos en el medio de esto de los cómics, de cómo pedirlos. Es una chelata, pero bueno, en fin. Que esos números, pues como ya, o sea, por muchas situaciones, ya no sirven. O sea, ya no se van a poder distribuir con ese número. Entonces, pues avisaron de, oigan, si están suscritos en algún lado, pues porfa, vaya con su tienda de cómics de confianza y diga, y nada más asegúrense de que sí, de que la tienda de cómics esté consciente del cambio en los códigos de preorden, de que ahora se preordenan por Lunar, pues para que sí les llegue, ¿no? Y, o sea... Híjoles, pedirles sí al cliente entiendo, está cañón, ¿no? Pero bueno. Exacto, sí lo entiendo, pero sí, pero tú sabes que es mi beef de toda la vida con el medio del cómic. Mientras lo sigan haciendo difícil, esto no va a levantar. Y cada vez es más difícil. Y aquí te la pusieron, o sea, prácticamente te están creando a ti, cliente, que vayas y llegues a la tienda cómo hacer su trabajo, ¿no? A ver si... No, estoy tratando de encontrar, pero no, ni me acuerdo en qué parte del Discord estaba. Pero hasta decía de... ¡Ay, si pueden, pasen la voz! ¡Ah, fuck you! Rayos, ¿no? Pues no la ponen fácil, ¿eh? Es como que debería... Ese debería ser un problema tuyo, no mío. Exacto, porque tú eres... O sea, tu problema debería ser que tengas dinero para pa comprar tus cosas. Se acabó. No deberías batallar en lo demás, ¿eh? Normalmente es así con básicamente todo lo demás. Pero con los cómics es un caso bien... Ya lo hemos visto. Lo estamos padeciendo ahorita con lo de Diamond, ¿no? Que fíjate que, bueno, también, si están más metidos en ese mundo, pues déjame decirte que en general la industria editorial por ahí va. También para ordenar un libro no es... O sea, es más fácil, pero tampoco es un paseito en el parque, ¿eh? Sí, no. Está más estructurado y más estandarizado a nivel mundial, pero tiene sus cositas, ¿no? Sí, pero de todas maneras tienes que ir con una librería donde sí manejen ese sistema, y la mayoría de las librerías, aunque sean chiquitas, pues, bueno, no chiquitas, medianas para arriba, no tendrían problema, tal vez. Pero luego, y es algo que siempre pasa, aunque ellos pidan sus cosas y demás y no sé qué, los envíos... En fin. Fíjate que me ahorita que decías... Digo, tienen así como que el cuadro así, ya el three hit combo finish. Ajá. En el mundo de los discos, de la música. ¿También? Traté de preordenar algo así. Ah, bueno, y los videojuegos, luego les cuento. Hace una semana traté de apartar Skeletá de Ghost, que sale el 25 de abril. Ah, pobres chavos de Mixup allá de Reforma 222, de veras. No sé si estaban muy panquecos o nadie les había pedido apartar un disco desde hace mucho. No tenían una triste... O sea, sabían que se podía hacer. Pero en medio era tratando de buscar cómo hacerle. Así de, o sea, me entrenaron para esto, pero ¿cómo, no? Yo creo que les pasaron ahí a lo mucho un PDF de, ahí está, léanlo, ¿no? Lo veo por encimita, ¿no? Tal, ¿quién va a pedir? Llega la rata a pedir por ahí y entonces, pues, ¿qué creen? Y al final no se pudo. O sea, me dijo, danos chance, de algo así me dijeron, de ver bien en el sistema, ¿cómo hacerlo? Porque había algo así de no sé qué, de distribución, no sabes, ¿verdad? Así, no hay bronca. Pero me quedé de, oh, fuck, dude. Fíjate que en la semana también anduve por el péndulo, allá en Polanco. Y suelo pasarme por el péndulo, pues nomás se va a vocear, porque luego sus precios no son tan buenos, la verdad. Y me puse a ver la sección de cómic y novela gráfica y encontré que tienen ahí, tenían este de Watchmen de DC Compact Comics, que yo lo tengo. Edición bonita, la verdad es que no me quejo. Incluso a ese tamaño se lee bastante bien, con todo y el bloque de texto que se avienta Alan Moore. Y lo tenían en $200. Y dije, órale, o sea, mucho más barato que en Fantástico, mucho más barato que en Amazon, mucho más barato que en Buscalibre. Y dije, órale, o sea, lo tienen básicamente pues, al precio pues correcto, porque cuestan $10 en Estados Unidos, ¿no? Entonces dije, bueno, se me ocurrió preguntar. Ah, no, más bien, se me acercó una de las señoritas que tienen y dijo, oye, ¿le puedo ganar algo más? Y digo, oye, mira, de esta colección, que se llaman así, ¿tienen más? O sea, ¿tienen otros? Y dijo, no sé, pero a ver. Y muy amable, me ayudó a checar ahí en su sistema y todo el rollo. Y me dicen, pues sí, o sea, sí se pueden, o sea, me dice, de todos estos se puede conseguir estos. Porque estos todavía no salen, había unos que salían para junio en adelante, dicen, esos todavía no los podemos pedir. Ah, bueno. Y le digo, bueno, mira, me interesa este y este. ¿Te los dejo pagados? No, nada más dime, déjeme su correo y les aviso cuando llegue. Dije, pues no, se me hace muy confiable, pero bueno, a ver, ¿no? Y lo que me dicen es que meten pedido cada mes. Y literalmente lo que... a principios de mes, lo que meten a principios de abril, lo van a recibir hasta junio. En pedidos de libros importados de lo que quieras. No de cómic específicamente, de lo que quieras. Entonces dije, bueno, pues ahí en junio vemos, ¿no? O sea, no me urge, no me hace tanta falta, o sea, está chido. Pero sí, o sea, tienen... Y fíjate que el péndulo tiene un sistemita como más... Pues se ve como que ya es muy común que lo hagan, pero sí, sus tiempos son así, ¿eh? O sea, a mí lo que me pasó con el péndulo... ¿qué fue lo que...? Una vez este triste libro. Cuando conseguí ese libro de Starship Troopers. Ajá. Que me deshice de él quizás de manera injusta. Siento que sí, el autor, creo que se me fue el nombre, disculpan ustedes. Siento que sí trató de ser tan satírico que todos nos lo tomamos en serio, pero bueno, pobre hombre. En fin, el punto es... lo fui a pedir, me acuerdo, en ese entonces, por alguna razón... Lo fui a pedir en el péndulo de la Condesa. Sí. Que está bonito, ¿eh? Está bonito, está muy bonito. Pero me dijeron, mira, o sea, está en el sistema. No lo tenemos aquí físicamente. Lo pedimos, lo podemos pedir. Pero te tarda, así como... También me dijeron que como un mes y dije, pues es de tienda. Dije, no, está bien, así déjalo. Sobre todo porque me dijeron que estaba físicamente en San Ángel y como a la semana que... O sea, me acuerdo que una semana después fui con una amiga, fui por allá hasta San Juan de la Fragada, fuimos a Xochimil, compramos no sé qué tanta cosa, etcétera, etcétera. Le dije de regreso a mi amiga, oye, rápidamente, ¿podemos pasar aquí a San Ángel? Ah, sí, no bronca. Y ahí lo compré. ¿Y eso que era de tienda en tienda? Este que te digo era de hacer pedido, ¿eh? Sí, el de tienda en tienda sí me sorprendió. Pues sí, bueno, sí. Está curioso porque entonces, o sea, me da a entender que seguramente Péndulo tiene su, no sé cuál sea su casa matriz, o tenga su bodega, distribuye una vez al mes y pues háblense entre ustedes si quieren, pero no, no se anden pidiendo cosas, les va a salir muy caro, no sé, no tienen distribución entre ellas constante, ¿no? Fíjate que cuando me dijiste eso de que lo pidieron una vez al mes, como que me hizo sentido toda esa pequeña experiencia con ese libro de Starship Troopers de, o sea, seguramente tienen como que una vez al mes mandamos nuestras camionetas para los pedidos. Tiene sentido, ¿eh? Sí puede ser. ¿Para qué? Pues para reducir el costo de los envíos, dude. O sea no por un triste librito van a mandar a un fulano o te lo envían. A lo mejor ahorita ya que te lo pueden enviar por por Rappi, no sé cómo sean esas aplicaciones. Uh-huh. A lo mejor, quizá. No, y no creo que lo hagan, pero se podría tal vez sin tanta bronca. A lo mejor le dan una caja de libros a Dude. Pues entrégalo ya, fríguese, ¿no? Ahorita con como 200 pesos, pon tú, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo creo que, te lo juro, en ese entonces no existía eso. Y pues estoy seguro que la forma de mucho de reducir cosas es de movemos nuestras cosas una vez al mes en nuestras camionetitas. Porque sí he visto que de repente llegan ahí, por ejemplo, en el péndulo de Zona Rosa, que lo mando por allá. Sí he visto que llegan las camionetitas del péndulo. Entonces yo creo que va por ahí, ¿eh? Sí, que nada más tienen unas fechas y de ahí no le muevas, ¿no? Oye, que se acabó tal libro. Shit out of luck, dude. Oye, pero se estaba vendiendo bien. Estaba. A lo mejor en esos casos tal vez se hagan una excepción. Así de, oye, se me acabó el libro fulanito. ¿Y cuántos vendiste todos? Ah, sí te mando más, ¿no? Pero... A lo mejor sí, claro, porque ahí conviene, ¿no? Claro. Porque ahí el costo está justificado. Y si ahí se te pega uno que pediste, a lo mejor, pues tal vez sí, ¿no? sí. Puede ser. No, y si luego les cuento así de cosas de videojuegos, se van a zurrar, chamacos. Es un show, ¿verdad? Es un show, por lo menos en Game Planet es un show, o sea, preordenas, te dan un código, luego vas a la tienda el día de lanzamiento, les tienes que dar el código, te mandan algo por correo, lo tienes que abrir, tiene que escanear el código es como para que te hagan caso de que sí lo preordenaste, te mandan otro correo para que, con un QR para que lo abras y ellos lo escanean, y todo ese rollecito que pasé cuando preordené Dragon Squad 4 Veilguard, al final del día no lo tuvieron. Ah, fuck that shit, really? Okay. Es en serio, ¿y luego? ¿Cómo lo conseguiste? Ay, luego había una chavita. Eso me dio más. O sea, ni siquiera me. O sea, te juro que ahí no me enojé ni nada. Porque dije, ah, fuck it. Cualquier cosa llego y ya. No me gusta hacerlo, pero va, lo descargo. O sea, todo fuera como eso, ¿no? No es como, por ejemplo, con un cómic o un libro que. Pues te aguantas, ¿no? O sea, si de veras lo quieres, hay muchos que ya ni siquiera están en Comixology. Uh-huh. Bolt ya no pone cosas en Comixology tan fácil, ¿eh? De hecho, he estado buscando cómics de Bolt. Por ejemplo, quería leer el 2 de Lilith. No hay en ningún lado. No, no lo tienes en físico, ¿no? o el archivo que te envían para los backers de Backer Kit, a la goma, ¿eh? Es más, te voy a decir que lo quise buscar Bucanero y no, ¿eh? No me enojé, pero me daba esta risa. Una de las dependientes insistía que no tenían Dragon Ball. Es que no es Dragon Ball. acababa de salir un juego de Dragon Ball algo. Es que no es ese, es Dragon Age. Tiene la palabra dragón, pero no es, ¿no? O sea, ni les hacía clic, ¿no? Ni siquiera les hacía clic, santo Dios. O sea, como no debe ser tan seguido que alguien preordene cosas también. Pues sí, no, y ahora lo que te pasó en Mixup, pues peor, ¿no? Ahí sí me quedé de, y sí se veía en medio, o sea, uno de los encargados no se veía tan chavo, pero los demás estaban muy chavos y era de que, fuck, ¿y ahora qué hago, no? No, sí, yo creo que literalmente no encontraron cómo hacerlo, ¿eh? No hay bronca, no pasa nada, pero sí se me dio, digo, si creen que nada más así es esto en los cómics, de que es difícil, si les gustan las cosas, o sea... Vaya, si son fanáticos de algo que no es tan, tan súper popular, por ejemplo, en música, como, no sé, K-pop, o Beatles, o fucking Taylor Swift, o lo que sea, your shit out of luck. Mal pedo, perdón, pero en serio, mala onda, ¿eh? Sí. Y por lo que sé, y eso, la verdad es que yo no le entro a ese fandom, por lo que sé con los juguetes y coleccionables, figuras de acción, es algo así o peor, ¿eh? Uy, sí. O sea, los que están como más metidos en eso, sí, le batallan bastante. Sobre todo cuando son que exclusiva de tienda, quién sabe quién, pero la va a traer fulanito. Y no, pues, aparte de carísima, a ver si te llega, y es un rollo ahí, ¿eh? Me imagino. Sí, digo, no es nada más con los cómics, ¿no? O sea. Que hablando de cómics, ¿te acuerdas que la semana pasada fuimos a comprar cómics, no? Simón. Ya leí el de Hush 2. Qué nombre tampoco inspirado, pero bueno. Sí, la verdad es que no es el mejor nombre de todos, pero bueno. Bueno, ¿y qué tal? Pues está bien. El primer número no fue lo mejor. O sea, mira, mantiene el estilo. Pongan eso en el copy. Pues está bien. Así, exacto. Así un quote quieren para el TPB. Pues está bien. Pues está bien. ¿Eh? Mira, la historia es... O sea, es Jeff Loeb. No hay tanta falla. Es buen escritor en general. O sea, replica mucho el estilo en el que escribe a Batman, tanto ahí en Hush como lo escribió, por ejemplo, en The Long Halloween. Muchas cajas de narración. Bueno, no atestado de narración, pero cajas de narración. Un Batman muy monosilábico. En la historia aparecen Batgirl y aparece Nightwing. No con Batman, no directamente en la escena, pero pues son los que hacen más vivaracha la narración, francamente. Y pues sí, o sea, básicamente en el primer número vemos básicamente que sí, regresó Hush, Tommy Elliot. No exactamente como hubiéramos esperado, enfrentando directamente a Batman. O más bien creo que como lo hubiéramos esperado. Ves que el primer arco de Hush fue eso, ¿no? O sea, el misterio de quién es este y qué le están haciendo a Batman y por qué quién activó a todos sus villanos contra él, todo el rollo. Acá es algo parecido, aunque hay algunas escenas bastante gruesome con el Joker. Y aparentemente es torturado por Hush. En formas bastante creativas. Dije, Jeff Love, ¿qué onda contigo? ¿No? Pero interesante eso. Pero fíjate que el top billing, pues la verdad es la razón por la que estamos comprando Hush 2, los que lo estamos comprando, pues es Jim Lee, básicamente, ¿no? Ese es el top billing, es la razón por la cual ese Hijo Comic vendió 400,000 copias, que pues no es tan fácil en nuestros días, ¿no? Y en ese sentido te puedo decir que, pues está bien. O sea, no es mala onda con el señor Jim Lee. O sea, ya está grande el señor, bueno, no grande, anciano, pero pues no es lo mismo que hace 23 años. Desde mi punto de vista, pues tener un puesto de alto nivel en DC Comics, no sé si es CEO, VP o Beto, o sea, no me acuerdo ya qué título tiene. Y aparte de hacer este título, pues básicamente mensual, que se ve que ya tiene rato que lo empezó a hacer. O sea, su arte está muy bien. O sea, se ve bien, o sea, pero no se ve como el Jim Lee que uno hubiera esperado. Un poco menos detallado, sin tantas texturas, siento que se apoya más del color, o sea, Scott Williams, pues evidentemente, pues como siempre, haciendo un gran trabajo con los lápices de Lee, pero Scott Williams, siento que siempre, o sea, desde que colaboraron en X-Men, en Wildcats, en Hush, en todos los otros proyectos donde ha participado Jim Lee, siento que Scott Williams es muy respetuoso de la línea que dibuja Jim Lee, porque sabe que Jim Lee es muy preciosista, mete mucho detalle, mucho achurrado, todo el rollo. Y creo que aquí hizo lo mismo. Entonces, hay varios paneles donde, que no son necesariamente paneles de transición, son establishing shots y cosas así donde debe verse mucho detalle. Y lo sentí más sencillo el arte. Que no es para nada malo. De hecho, creo que desde mi punto de vista tiene una narrativa bastante sólida para lo que normalmente hace Jim Lee. Pero pues creo que no le pudo dar el tiempo, no le dio la vida para hacer pues el arte como... Honestamente, si tú te vas a la tienda de Fantástico y te compras ese cómic, compras la reimpresión, el facsímil que están sacando de los números de Hush originales, pues sí vas a ver un mundo de diferencia. O sea, la comparativa ahí está. No por eso es malo, pero... Pues es como luego decimos con ciertas canciones, ¿no? Que pues esta canción de Metallica pues no es tan buena, pero en manos de otra banda hubiera sido su magnum opus, ¿no? Es el copy para es el quote para el TP. Pues está bien. y la verdad es que por lo demás, por ejemplo, y sí juntaron literalmente a toda la banda. O sea, es Jeff Loeb, es Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair en color, que hace un gran trabajo en el coloreo. Y Richard Starkings, ni siquiera dice alguien de Comicer, no, Richard Starkings, él se puso a hacer el lettering a manita y como normalmente lo hacía, ¿no? O sea, en ese sentido se ve es un dignísimo heredero del arco original, pero pues sí se ve ya como más cansado en el asunto. O sea, a lo mejor en futuros números mejora el asunto, a lo mejor aquí todavía estaba medio como que... creo que tenía mucho tiempo que no hacía secuencias. Creo que lo último que hizo de secuencias creo que fue en Suicide Squad. A lo mejor alguna historia por ahí de aniversario de algún personaje, puede ser. La verdad no recuerdo ahorita exactamente qué... Portadas ha hecho las que quieras el señor Jim Lee, ¿no? Pero pues sí, ahorita como que otra vez como que subirse al barco y agarrar el ritmo. Creo que en este primer número le costó. La portada es así, la portada regular, súper poco inspirada. Se me hizo muy simple. Nada que ver con las portadas de, por ejemplo, las primeras portadas del primer número de Hush, hace veintitantos años. Hay algunas que sacaron variantes para aventar para arriba, ¿no? Muchas de ellas con artistas que no son Jim Lee. O sea, por ahí una de Dan Mora, creo que por ahí hay una de Lee Bermejo. Hay como tres de Jim Lee. Y están mejor, más o menos, que la portada principal, la portada A. Te digo, también poco inspirada. Pues a ver cómo mejora poco a poco. Ojalá que sea el caso. Pero sí. Sí, ese sería mi quote para el TP. Pues está bien. That's just underwhelming, pero bueno. Sí, un poco. Sí, francamente sí. Y te voy a decir una cosa. Ni siquiera iba con grandes expectativas, ¿eh? O sea, no era así como de que... Ay, es que Hush es mi historia favorita de Batman de toda la vida. Y a ver, y Jim Lee es mi artista favorito. Pues tampoco es mi artista favorito en esa, pero me gusta su trabajo. Entonces, pues yo dije, no voy a esperar nada, no voy a ver. O sea, vamos a juzgarlo por lo que es, ¿no? Y por lo que es, y considerando, pues, el calibre de los nombres que están en esa publicación, it's underwhelming. Sí, definitivo. Pues en esa hermosa y bonita nota, pues qué cosas con Kings of the Wild, ¿no? Sí, hablando de juntar a la banda, ¿no? Eso pasó con eso de Hush 2. Pero aquí el resultado de juntar a la banda en Kings of the Wild es otro rollo, ¿eh? Es bien curioso que más o menos empieza igual. Escuchen la primera parte de Kings of the Wild que hicimos, está muy divertida, está muy buena. Mi hermano y yo nos divertimos como enanos. Y ahorita nos vamos a divertir como enanos. Nos habíamos quedado en esta buena medida, en donde pues casi se junta toda la banda. Ya estaban ahí metidos, ¿quién realmente es el protagonista del libro? Clay Cooper. Uh-huh. Su compadre de toda la vida, Gabe. Golden Gabe. Golden Gabe, o sea, hay que decirle cómo es. Bueno, ahorita es nada más Gabe. No es nada Golden. Porque pues ahorita nada, no, pobre, el dude es un X. Y tenían también a su... No puede haber una partida de Dungeons and Dragons si no tienes un hechicero. Y aquí hay hechicero, ahí estaba Moog, Arcandius Moog. Y fueron a conseguir pues al Rogue. También no puede haber partida de Dungeons and Dragons sin un Rogue. Que eres Matrick Skulldromer, que él era el rey de un... O sea, le te digo, como es el final de varios... iba a ser de varios RPGs, pero te estoy viendo a ti básicamente, Bethesda. Que empieza siendo un miserable bagales y puedes casi terminar siendo emperador de algún lugar, ¿no? Sin llegar a tanto, más o menos es lo que puedes hacer, por ejemplo, con tu Dragonborn Skyrim. Pues aquí el que era literalmente cortacuellos de Saga, la banda a la que pertenecen esos cuates, terminó siendo el rey de se llamaba Agria, vaya nombre, y para todas luces era un buen rey. ¿Quién lo diría? Sí, y eso sí, el reinado no le sentó lo mejor posible, o sea. Sí, para empezar le ponía su esposa, que tiene malos gustos en mujeres, le puso los cuernos con absolutamente todo el mundo. Tenía 5 hijos, ni uno es suyo. Sí, ninguno es suyo, ¿verdad? No, sí es cierto. No, ninguno. Cero. Pero los ama, los quiere mucho a sus hijos. Ah, sí, los adora, o sea... Sí. No serán suyos, pero de veras los quiere muchísimo, los adora y trata de ser buen padre para ellos. Dices, damn. Y es un buen rey. El problema es que el reino no es bueno con él. Para empezar, he got fat. Y mucho. O sea, también, no sé. ¿Te acuerdas de cómo era? O sea, las. no tan sutiles descripciones que hacía George R. Martin de, pues por ejemplo, de este Robert Baratheon. Robert Baratheon. Sí, sí, claro. De que, pues, en su prime era un portento de hombre, un Adonis, y pues pasan los años y ya no tienes con quién pelear, ya no te ejercitas, te la pasas tragando, te la pasas bebiendo, pues así acabas, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que hace Nicholas Sims con Matty, o Matrix, bueno, Matty de cariño, es que no solamente pues termina pues, con los vicios propios de alguien que tiene una vida cómoda. Sí, sí, claro, está panzón, sí, claro, está viejo, sí. Pero aparte se le cae el cabello, ya no tiene, o sea, ahora, casi casi te dice, ya no tiene esa misma chispa en la mirada, o sea, de veras sientes que el dude está decaído. Lo mejor que le pudo pasar fue que otra vez llegaran sus compañeros de saga. Sí, él quería largarse, estaba buscando la manera de, no solamente largarse, sino de sobrevivir. Tenía la muy grande sospecha de que su esposa planeaba matarlo. Muy seguramente sí. Y el que llegaran sus cuates ahí de, oye, pues necesitamos ayuda porque la hija de Gabe está en broncas y vamos a ir a ayudarla. Él dijo, ¡Simón! Pero para ayer, ¿no? O sea, ¿por qué no llegaron antes infelices, no? Y es un momento muy bonito donde están por cierto, están desayunando, los invito a desayunar Matrix, un desayuno. Le digo a mi hermano, hubo un tiempo estaba releyendo esta parte y el hijo de desayuno que presentan, mira, yo sé, bueno, otra vez, haciendo la comparación con Josh R. Martin, yo sé que él tiene la fama de dar esas descripciones acá suntuosas de banquetes y no sé qué. Mira, sí, claro, pero como Nicholas Eames es más... Es raspa. Es más del vulgo el dude. Es más raspa, ¿no? Es más prole como uno. Entonces, el tipo de desayuno que pinta Nicholas Sims se me antoja muchísimo más que lo que tragaban los infelices en Game of Thrones. Pancakes y huevito y con tocino y... Hagan de cuenta que fueron a un IHOP de alto calibre. Sí, exacto. Yo una vez, hace poquito, digo, hermano, estaba releyendo esto yo para... La semana pasada estaba leyendo yo el libro pues, para empaparme otra vez de los personajes, situaciones y pues, el mood también, ¿no? Y estaba leyendo esa parte hace no sé, dos semanas, algo así. Y cuando le digo a mi hermano que, oye, vamos a ver, es que no sé qué, lo invité a desayunar. Y dijo, pero vamos al IHOP, hijo. Para empezar, tenía un montón de tiempo que no iba yo a un IHOP. Y número dos, después de leer esto, solamente aceptas algo así para desayunar. Esos pancakes te supieron a gloria, yo creo, Carmen. No, hombre, no sabes. Y sobre todo que, miren, o sea, pues uno ya está grande, ¿no? Ya tienes que desayunar y comer con cierta medida. O sea, definitivamente no como pancakes diarios. Normalmente son claritas de huevo con verdura, ¿no? Pues ni modo, es lo que tengo que tragar. Entonces, llega ese día. Oh, Dios, creo que fui la persona más feliz del mundo. Y fíjate que, por ejemplo, de lo que dice las descripciones de comidas y por qué se nos antojaba, o sea, porque se leía riquísimo el desayunito que estaban tomando. También es que cuando George R. Martin escribía la comida, decías pie de lamprea, dices, la neta no. Así como que, está bien, qué bueno que te gusta. O Cornish, ¿no? Bueno, codornices, así dices, pues se ven curiosas, ¿no? O sea. Sí, yo nunca he comido esas cosas, ¿no? Tampoco tengo muchas ganas de entrarle. Entonces sí se me antojaba los lemon cakes. Soy medio foodie, pero así a las codornices es de, I don't know. Lo que sí me antojaban los lemon cakes que le gustaban a Sansa. Eso sí. Es que es pancito, dude. Come on. Sí, no hay falla, ¿no? Pero acá con el desayuno de Matrix sí se antojaba juguito de naranja. No. O sea. Y obviamente el dude pues le entraba con singular alegría, ¿no? Y al café. Oh, sí. Hay café en ese mundo, Dios bendito. Ah, sí, de veras que sí. Entonces, están acá en su desayunito y así de... Al principio, pues, estando en presencia de la esposa de Matrix, la reina de Matrix, es de, no, pues no los puedo acompañar, como creen, tengo un rey, no tengo responsabilidades, tengo hijos. Ya cuando la reina se va y se lleva a los hijos de, ¡sáqueme de aquí! ¡Quiero ir con ustedes! Así, pues, ¿que no estabas muy feliz? ¡Claro que no! Pero claro que no, puto irlandés de meta, pues, ¿qué no ves? Hace todo un plot ahí para sacarlo de su castillo, porque no lo podía, así que no se podía ir por las buenas. Tenía la impresión de que su esposa, si trataba de irse, lo iban a arrestar por traición y lo iban a ejecutar. Pero ese, principalmente por la paranoia de su esposa, de en el momento en el que este infeliz engendra un hijo legítimo, ya valió esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la forma en la que se les ocurrió de, bueno, si no te podemos sacar vivo de aquí, te vamos a sacar muerto. Y hacen, lo hacen pasar por muerto gracias a Moog, por un, pues, sus habilidades de mago, alquimista y todo el rollo, pues un estado muy cercano a la muerte, ¿no? Sí. El problema es que en vez de enterrarlo normal, así pues como un rey normal, no, nos tenemos que ir a la vikinga. Ajá, o sea, lo ponen en una barcaza llena de oro y cosas, así de, no, pues ya, los otros ya estaban así, perfecto, o sea, en cuanto los llega a tal lado del río, la agarramos con todo el tesoro y nos vamos, y hasta nos salimos ganando. No, el caso es que, como buen funeral vikingo, una flechita con fuego, y prenderle fuego y decir, oh, shit. Se nos va a morir el Matrix. Ah, creo que es Gabe, ¿no? O Clay, ya no me acuerdo el que... Clay es el accidente. Se trató acá de disparar la flecha. No, déjenme. Era mi amigo. Yo tengo que darle aquí el cuento. No, nunca. O sea, obviamente nunca le iba a atinar. Salen de ahí más por pura suerte. Porque en el río donde era su funeral de Matrix había una cascada enorme. Salió magullado, pero salió bien. No se preocupen. Y ahí van. Ahí van los infelices. La misión en ese momento era de hoy. Okay, ya tenemos a casi toda la banda reunida. Falta uno. Falta alguien muy importante, falta pues uno de sus personajes más, falta como su berserker. Sí, es más, le digo a mi hermano que es básicamente como Conan, pero sin tanto Wanderlust. Él es un poquito más de violencia en su vida, ¿no? Que se llama Ganelon. Y el gran problema con Ganelon es que él está preso. Y ahí te va también otra cosa, algo muy importante, mira, retomando un poquito antes de que Matrix fuera ingeniosamente liberado de sus deberes como rey, conocimos también al Big Buddy de todo este asunto, que es Laszlif. Sí, es cierto, se me ha olvidado que había... hay una escena en particular donde se enteran que había un... lo que llamaban un... O sea, un duque, el duque de Endland, que había convocado a todos los gobernantes de esa nación, que se llama Grandwald. Si te digan, pues yo soy el que está haciendo bullicio allá en Castia, del otro lado del Hardwild. Pues, quiero una audiencia con ustedes. Y ahí van todos estos mensos. Incluyendo a Matrix. Siendo rey, pues estaba invitado. Y se lleva a sus cuates. Conocemos a Laszlif. Y es un... Creo que lo mencioné el programa pasado. Laszlif fue una adición muy tardía del libro, ¿sabes? No sabía eso. Y creo que tiene mucho sentido que lo hayan puesto, ¿eh? O sea, porque... Hasta el momento, hasta la aparición de Laszlif, pues la misión era muy straightforward. O sea, era ir a rescatar a Rose y a la hija de Gabe y juntar a la banda para ello. Bien. Pero no le cayó nada mal a la historia meterle un componente más... como que la pelea fuera un poco más... O el conflicto fuera un poco más elevado de ese motivo. Que no es nada malo. O sea, funciona perfecto. Pero le añadió bastantes más capas de complejidad a la historia, le hizo muy rica, ¿eh? Sí, porque originalmente no iba a haber antagonista, simplemente la bronca era la horda. Amorfa, como ella sola, ¿no? Pero... Uh-huh. O sea, tiene otro componente de horror, ¿no? Sí, exacto. Porque literalmente era una fuerza de la naturaleza, un montón de monstruos que de repente se juntaron y pues asediaron una ciudad. Sin de verdad ni temerla, sí hay un componente de horror muy canijo de ahí. No sé, digo, el libro está como está y es fantástico, y insisto que me devolvió el amor por la fantasía, pero hay una parte de mí que se pregunta de cómo habría quedado sin Laszlif. Muy diferente, porque incluso en esa escena en la que Laszlif les llega básicamente a decir, no hagan nada, déjenme en paz con mi horda, vamos, voy a acabar con esta ciudad que se llama Castia y me la voy a quedar. Y básicamente con eso, pues vamos a poder, como que ustedes no me metan con ustedes, no se metan conmigo. Yo lo que quiero es el regreso de mi reino, que se llama el Dominion. Y Castia es el lugar perfecto para ello, no se metan en broncas. Y hay gente que le dice, pero es que cómo, la gente inocente de Castia. Y ahí se avienta un diálogo Laszlif que dices, ok. Dice, muy enojado, les dice, la gente inocente de Castia, ¿saben lo que hicieron esos? La gente inocente de Castia desplazó a los que ellos llaman monstruos, los puso a trabajar, los explotó, los puso a competir en coliseos. O sea, la gente inocente de Castia no es tan inocente. Y fíjate que creo que también le añade un componente de que, pues, o sea, si hubieran sido nada más esa masa amorfa de monstruo, está bien, hubiera funcionado. Al lector le hubiera quedado muy claro que es una amenaza. Es como cierta de Walking Dead, ¿no? Son un friego de zombies, ¿no? O sea, están ahí y a lo mejor sin el gobierno y todo eso, pues hubiera sido otro tipo de historia, ¿no? Pero están ahí, ese es el componente principal. Pero el darle también esa, no quiero decir humanidad, pero que también empieces a ver un poco que las otras criaturas que nosotros consideramos que son monstruos y que pues son más animales que otra cosa y que hay un tipo que los utiliza, pero que en su muy retorcida versión de los hechos también es como su liberador, vuelve rica la historia, ¿eh? Sobre todo porque tiene cierta razón. Pues sí, sí hizo eso la gente de Castia. Y no nada más en Castia, conforme va avanzando el libro, o sea, es un tema recurrente que, o sea, como Clay estuvo fuera ya del mundo de ser mercenario por muchos años, a cada rato le van explicando pues cómo funciona el mundo actual. Sirve de que nosotros nos enteramos. Uh-huh. Y una de esas cosas de cómo funciona el mundo en ese momento es que pues ya no hay como, insisto, ¿no? Tu partida de acá de rol, de que pues vas por la aventura y a ver a dónde quedas. No, las bandas, o sea, los grupos mercenarios, las bandas ya no hacen eso. En vez de eso hacen tours por todas las ciudades de Grandwall y pelean contra monstruos en arenas, en coliseos, para que la gente los pueda ver. Y los crían para ello. Sí, o los capturan. Que en ese sentido recordemos que la idea de Kings of the Wild, o sea, de todo este mundo que construyó Nicholas Sims, eso de llamarles bandas a los grupos de mercenarios, es toda la intención de que sea un símil, una referencia a bandas de rock, específicamente. Y hay muchas referencias a bandas de rock y a elementos del rock, sobre todo de los 60s y 70s, ¿no? Sí, lo que estamos nosotros viendo son a los grandes grupos, los grandes grupos musicales de los 60s y 70s, pero ya nosotros ya estamos ahí en ese momento en los 80, o sea, ya son bandas que ya pasaron. Por eso también cuando dicen eso de que ahora están en grandes arenas y ahí dices, ok, o sea, sí, por supuesto, Queen o los Beatles tocaron en grandes arenas, todo eso, pero no era la norma. No era... ¿Los Beatles no? ¿Cómo no? ¿El Shea Stadium? No fue tan grande. Quizá era fue su... Para su la época era de... Llenar. No era tan grande. Realmente el rock de arena nació más bien en los 70s, y en el 70 los Beatles ya no existían. De acuerdo contigo, o sea, el rock de estadio sí, por ejemplo Queen, ¿no? O sea, Queen es rock de estadio. Que tienen también muchísimo más. Creo que nacieron al mismo año que los Beatles, pero vaya, también estaban en un circuito más chiquito. Pero hasta los 70s, por ejemplo, los Rolling Stones empezaron a hacer esos tours así enormes, con grandes estadios. Y es más o menos en esa época desde donde se empezaba ya a sacar todo eso del rock de estadio. Había grandes arenas y había grandes músicos que tocaban en lugares icónicos, pero así gigantescos, es más, casi te puedo asegurar que ni siquiera en los 70s, porque hubo un muy buen rato donde el rock estaba muy decaído, en buena medida porque estaba muy estancado, y fue hasta los principios de los 80s que regresó bien y duro, ¿eh? Sí, todavía Queen tuvo un concierto de aniversario en el Knebworth Park, algo así, me acuerdo que fue una cosa monstruosa. O sea, no juntaron como 1 millón de personas igual que Metallica en Rusia, pero sí juntaron una cosa. Y aparte era un concierto gratuito. Mira, ni gratis juntaron el millón, no manches. Sí, no. No había la infraestructura para ello. Así simplemente. O sea, no había manera. Pero es que es eso. También es que, fíjate, qué bueno que es el tema, porque muy literal, era otro mundo. No existían los recintos. Y ahora ya son muy comunes, ¿no? Pero sí, es más, el uso de recintos como estadios no es, o sea, vaya, no es nuevo, pero no era común en los 60s y todavía en los 70s, ¿eh? Por eso dentro de la historia Beatles, el Shea Stadium fue como su top, o sea, en cuanto a apariciones en vivo. Después de ahí empezaron a menguar muchísimos apariciones en vivo, ya no las hacían. Pero realmente, o sea, ese fue como su top en cuanto a la cantidad de gente que los veía, que los llegaba a ver, ¿no? En vivo. Sí, para otras bandas ya fue mucho más pequeño eso, ¿no? Pero sí, porque insistimos, no era la norma. Sí, ¿no? Por eso te digo, los Bills realmente nunca fueron así de grandes estadios. No, no, porque no eran, no existían ese tipo de cosas en ese entonces. Es bien curioso, ¿no? Como la historia cíclica. Grandes bandas del rock pasaron por algo muy parecido. Finales de los 80s, principios de los 90s, con todo el nacimiento del grunge. ¿Cierto? Que pues al principio el grunge era muy chiquito. Era hay un muy buen documental de Heavy, la historia del rock, en la particular el capítulo dedicado al rock indie, el grunge y todo eso. Hay una anécdota muy padre de el vocalista de Black Flag, que hizo la voz de Zahir en Legend of Korra, por cierto. Henry Rollins. ¿Él hizo la voz de Zahir? ¡Él es Zahir! ¡Holy shit! Ok. O sea, canijo, anarco de Henry Rollins haciendo a Zahir. Ah, sí, claro. Yeah, makes all sense. Okay. Tiene todo el maldito sentido. Él contaba mucho de que pues, su circuito, digámoslo así, eran pues lugares de o sea, centros, galerías de arcadias, pizzerías, barcitos. Pues ese era el circuito del grunge al principio, mitades finales de los 80s. Ya después sabemos que existió Nirvana y Pearl Jam y Soundgarden, bla, bla, bla, y otras cosas eran. Pero en ese principio, damn, dude. Sí, que eso también fue lo que acabó deprimiendo tanto a Cork, ¿no? O sea, él no estaba hecho, él no quería ser un rockstar. No, él no estaba hecho para ser rockstar, para nada. No, para nada, o sea, el mundo lo hizo, lamentablemente, pues no. No, ay, no, pobrecito de Cork, de veras. Sí. Pero bueno, back to Kings of the Wild. Fíjate, y acá, por ejemplo, crearon estas nuevas arenas, literalmente, pero son arenas no de espectáculos. Bueno, sí, pero básicamente son coliseos gigantescos. Bastante sui generis. Hay un coliseo en el que aparece más adelante, que es muy importante, que es flotante. Sí, o sea, está suspendido en cadenas. Sí, y es enorme, y es un... Es como un bowl que está flotando ahí en el agua. Y es todo un tema, ¿eh? O sea, bastante interesante ese rollo. Entonces, queremos al último miembro de la banda, que es Ganelon. Y encontrar a Ganelon, pues, como dices, el problema es que está prisionero. El único que sabe exactamente prisionero dónde, qué y en qué condiciones es Gabe. Y para beneficio del lector y de la historia y... pero sí me cuadro un poco con la personalidad de Gabe. Pues no les dice exactamente cómo lo van a recuperar y en qué condiciones. Hasta que lo vamos viendo. Pero ahora que lo releí dije, pues es que les puedo haber dicho antes. Pero creo que las condiciones mentales en las que estaba Gabe, no que esté loco, sino pues toda la depre que traía y todo ese rollo, pues dije, creo que no era importante para él decirle eso, ¿no? Afortunadamente para nosotros, porque el reveal de cómo encuentran a Ganelon y cómo lo... en qué condiciones es bastante bueno. Es muy creativo, la verdad. Fíjate que yo le doy otra lectura. Yo siento que Gabe estaba avergonzado. Es un buen punto, porque es el único... Bueno, todos tendrían que estar avergonzados. O sea, pero no todos sabían cómo acabó. Clay no lo sabía. No, nadie, tienes razón. Solamente Gabe. O sea, y... Acuérdate que en buena medida todo este libro, o sea, toda la aventura, empieza por ese sentido de culpa de Clay. Sí. De que al principio le mandó, o sea, llega Gabe acá en harapos, básicamente, de necesito ayuda para salvar a mi pobre hijita. Ok, la hijita ya estaba grande, ya era mercenaria. Ok, lo que sea. Pero, ¿y qué le dijo Clay? No, pues vete a la goma, yo ya tengo mi vida, ¿no? Y ya después le remuerde la conciencia y ahí va, o sea, es más, puede más el sentido de culpa de fallarle a tu amigo, ¿no? Y en ese sentido yo considero aquí el pobre de Gabe igual, o sea... Tal vez le daba vergüenza hasta no decirlo, ¿no? Hasta que no fuera necesario, ¿no? Porque Ganelon no envejeció. Nope. Es el único que no envejeció nada, ni un día. ¿Por qué? Porque básicamente lo convirtieron en piedra. Lo convirtieron en piedra porque en algún momento, allá casi al final de la vida de la gran banda de Saga, él se enamoró de una princesa de otro reino. Y obviamente esa princesa estaba comprometida con alguien más, era un infeliz, Ganelon se encargó. Y, tuvieron un amorío el prometido de esta princesa. Creo que la ejecuta, algo así. Uh-huh. No le encantó, obviamente, eso a Ganelon. Termina matando al otro dude, que era el heredero al trono del mendigo reino, ¿no? Entonces, fuck, dude. Pues te iba a tocar un castigo. Lo que dice en algún momento cuando se reencuentran es de Clay. A Clay le recuerda mucho la conciencia porque dice, híjole, creo que no, cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero en ese momento todos encontramos una excusa conveniente para no ir y ayudar a Ganelon. Y también bajo el no pretexto, sino la premisa de que pues, lo que hizo sí fue ilegal y merece un castigo. O sea, estaban de acuerdo en eso. Sí, pero en algún momento también lo dice Clay. De todas maneras, pues eras nuestro cuate, ¿no? O sea, no debimos, ¿no? Sí, está, es un buen dilema moral ahí, canijo, ¿eh? Para los pasitos para los que recuperan a Ganelon, hay dos escenas o dos secuencias muy interesantes. Una es, necesitaban dinero. Básicamente, ahí lo habían metido en algo que se llamaba The Quarry, con la cantera. Y normalmente los metían como pues, esclavos, ¿no? Y se imaginaban que le iban a encontrar pues con un espíritu destrozado, viejo, o como ellos, evidentemente, pero pues en muy malas condiciones físicas, de abuso, etcétera. Pero realmente una de las personalidades más relevantes de esta ciudad, que es Five Court, se llama la ciudad, ¿no? Sí. Donde llegan. Five Court, que es una ciudad, digamos, no es la capital, pero podría serlo, porque básicamente son cinco ciudades, cinco representaciones diferentes de diferentes reinos y un gobierno central. Y por eso se llaman Five Courts, o sea, como que las cinco cortes. Y hay un personaje muy relevante ahí que es quien les da entretenimiento, que es una gorgona. Y esta gorgona como tal la describen entre sexy y no. O sea, bueno, este Matrix sí se le antojó, ¿no? Pero mira, así como hay cada dude que, oye, o sea, si estás cinco minutos en el internet, sabes perfectamente que hay audiencia para todo. Sí. Sí, nunca falta, sí, ¿no? Sí. Porque es una gorgona. O sea, literalmente de la cintura para arriba es mujer, de la cintura para abajo es víbora. Y tiene sus víboritas, ¿no? De cabello, ya sabes. Ah, sí, claro. Sí, no podría haber gorgonas sin víboras por cabello. Entonces, esta gorgona es quien tenía preso básicamente como hecho una estatua a Ganelon. Y habían hecho un trato con Gabe. O sea, de pues lo quieres que te lo regrese, que lo libere, pues te va a costar, creo que 600 coronas de oro, una cosa así. Sí, exactamente. Y tienen que, o sea, Gabe dice, bueno, voy por el dinero, pero estás más fregado que nada, aguanten tantito. Igual también, no les dice mucho, y tienes razón, creo que es un poco la vergüenza de, sí tenía el dinero, no lo hice, acompáñeme por él, ¿no? Exacto, o sea, sí tenía el dinero, pero en cualquier momento, antes de necesitarlo, pudo ir por Ganelon. Y ahí nos enteramos de otro componente que creo que deriva mucho de lo que platicamos de Last Leaf y de su de ese discurso que da respecto a las criaturas, a los llamados monstruos que hay en Grandual. Conocemos una raza que pues, le llaman kobolds, me parece, algo así. Todas las razas que ves aquí existen en los libros de Dungeons and Dragons y videojuegos y cosas así. Ok. Y estos son como una especie de goblins o algo así, ¿no? O sea, son niños rata. Sí, es cierto. O sea, dicen que parecen ratas paradas, ¿no? Que parecen ratitas paradas. Esos son los kobolds. En algunos lados, en otros lados, los kobolds son como perros humanoides. Y acá son ciudadanos de tercera, ¿no? O sea, están ahí dentro de... Viven en esa ciudad, en Five Court. Y describen muchas cosas que... O sea, desconozco, ¿eh? No sé si así sean en el lore de Dungeons and Dragons o alguna otra franquicia. Que básicamente son hoarders. Les gustan las cosas brillantes. Y sí, porque son monstruos conscientes, o sea, sí tienen conciencia y pueden entender idiomas y entender reglas de civilidad básica, salvo que los kobolds en este mundo, por lo menos, así tampoco me lo sé 100%, no entienden muy bien el concepto del dinero. No, o sea, si no es brillante y bonito, no les interesa. O sea, si les muestras papel, o sea, un billete, vas a decir, te suena la nariz, ¿no? Es como los niños. O sea, a un niño le das un billete y dice, pero le das moneditas brillantes y aunque le des, no sé, dos monedas de a 10 o un billete de 100, te vas a coger las dos monedas de 10 porque están bonitas, ¿no? Es un buen punto, ¿eh? Yo era así, santo Dios. Todos los niños, ¿eh? O sea, cuando ya después entiendes el concepto de dinero, dices, ah, ok, esto vale más que esto porque me puedo comprar más chunches, ¿no? Pero mientras dices, aquí hay más, ¿no? O sea, en tu concepto dices, dos monedas contra este pedazo de papel, pues, por pura lógica esto es más, ¿no? Te juro que uno de mis primeros recuerdos es algo así, ¿eh? ¿En serio? Sí. Uno de mis primeros recuerdos es perseguirte a ti en mi andadera con una espadita de juguete. Esos fueron los primeros recuerdos. Pero todos los primeros que tengo... estaba yo con mi papá. No me preguntes exactamente cómo. Y me dio un par de moneditas de ese entonces. Quién sabe de cuánto, qué denominación eran. Pero pues estaban bonitas las condenadas y yo me las quedé bien happy. ¿Por qué? Porque estaban bonitas. Uh-huh. Así que... pues, por eso te digo, sí, estoy seguro que yo era así. Eras un kobold. Parecía kobold, yo, chamaquito rata. Y este kobold, pues, o sea, la lógica que les dio Gabe de por qué le dio a guardar su dinero al kobold, no en un banco, no sé si hay en bancos, creo que no, o ocultar en otro lado es, ¿has visto alguna vez algún kobold que deje ir sus cosas brillantes? No, pues no. Ah, pues entonces aquí lo va a tener a gusto. Y, o sea, básicamente el acuerdo fue con este, que no me acuerdo el nombre del kobold, no me acuerdo del nombre. Fender, fíjate, como el Fender Stratocaster, la guitarra, ¿no? Pero bueno. Sí, por cierto. Que le dice, el acuerdo con Gabe y Fender es, mira, guárdame esto. Si ya no regreso y me muero, el shiny, así les dice shiny, ¿no? O sea, las cosas brillantes son tuyas. Pero si vengo, me las tienes que regresar. Bueno. Y dice, ¿qué crees? Ya vine, te lo regreso. Ah, qué lástima. Bueno, ten, ¿no? O sea, sí, estás esperando que te cayeras en un agujero y te murieras, pero va, no pasó, ni modo. Ni modo, te lo regreso. Y ahí nos enteramos de que, pues, de que son básicamente criaturas, ciudadanos de cuarta. Igual también esta, la gorgona, que no recuerdo el nombre ahorita de esta gorgona, también es un ciudadano de cuarta. O sea, la medio toleran, pero no puede pasearse por ahí sin que la gente la vea como un monstruo, ¿no? Sí, sí, se tiene que andar con mucho cuidado. Cualquier cosita que haga, así de, no, pues es que es monstruo. Y como para reforzar el discurso de Lasleaf, la pareja, la esposa de Fender, pues terminó siendo secuestrada y llevando a una arena a que peleara. Que básicamente es una sentencia de muerte. Y Fender es de, pues bueno, pasa, ¿no? Ya ni modo. O sea, pero sí se lo escuchas como triste, de, pues se fue, ya no está. Y dice, gone, ¿a dónde? El diálogo en inglés es, she's gone. Y ¿a dónde se fue? Gone, o sea, se fue, ya no regresa, ¿no? Y, o sea, ves el nivel de abuso que tienen esas criaturas también, y dices, hijo, o sea, sí está, o sea, tienen ciertas capitas más complejas, ¿no? Sí, es que es una historia muy sencilla aquí en Breath of the Wild, pero entre más te adentras, más atención le pones y obviamente más avanza el libro y te das cuenta de, ah, oh, Dios. Esto nunca es tan fácil, ¿eh? Nunca. Sí, esa escena con Fender, y sobre todo porque Fender y su pareja, su esposa, digamos, que se llamaba Uslik, pues tenían tenían chamaquitos. Sí, puros niños rata. Chichens, y pues, obviamente los ves nada más en tu mente, pues se me hacían bonitos los infelices. Gabe los conocía por nombre. O sea, también eso te habla mucho de Gabe. Sí, hizo su fama matando monstruos, pero no es un asesino. Cuando normalmente, creo que Matrix menciona así de, ¿te hablas ahora con kobolds? Cuando está viendo que normalmente era de, son plaga, ¿no? O sea, casi, casi. Exacto, exactamente. Entonces dice, ok. Y la otra gran escena es que cuando van a hacer el trato con la gorgona, quien está también ahí de metiche es Lasleaf. Lo vuelven a encontrar y hay diálogos muy interesantes con Lasleaf. Explica más el tema de que realmente su plan no es crear un ducado en Endla ni nada. O sea, es traer de vuelta el dominio y acabar con todo. O sea, como que se descara más su plan, ¿no? Y pues que no puede... La horda no puede ser controlada. Puede ser ni persuadida, como que medio provocada que haga cosas, ¿no? O sea, no los puedo controlar. Hasta él los utiliza, ¿no? Sí tiene la idea de que, o sea, ¿cómo decirlo? Sí le duele que los monstruos sean utilizados de la forma que son. Porque Lasleaf mucho tiempo, por milenios, estuvo viviendo en el Hardwell, escapando de su padre, que era el en su momento fue el más grande gobernante de todo ese mundo. Entonces convivió mucho con esas criaturas. Sí le duele, pero no lo suficiente como para no utilizarlos. ¿Sabes como quién? Como Magneto. Damn. Como Magneto cuando empezaba, o sea, francamente, ¿no? O sea, sí le dolía el tema de sus hermanos mutantes y todo lo que vivió en el Holocausto. Pero eso no le impidió hacer un ojeis con Toad, con Blob y con toda Blob. La bondad, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Pues estaban feitos. Uh-huh. Es cierto, ¿eh? Sí, o sea, también es moralmente cuestionable en muchos sentidos también Magneto. Igual aquí Laszlo tiene sus... O sea, tiene sus ciertas razones, pero no deja de hacer las cosas a veces incorrectas, ¿no? Laszlo, por ejemplo, sabe que pues fue Gabe quien le dio, quien lo hirió, que es rarísimo que eso pase con un druin, que es su raza, es una especie como de, pues elfo oscuro, pero con orejitas de conejo, ¿no? Con orejas de conejo, y sobre todo porque tienen una, si no se acuerdan del capítulo pasado, tienen una particularidad de esta raza, que tiene una especie de sexto sentido, o como que pueden predecir el futuro, pero solamente 2-3 segunditos adelante de ellos. ¿Sabes cómo me imagino eso? Como el sentido arácnido de Spider-Man. Más o menos, ¿no? Sí, o sea, Spidey tiene una precognición, pero mínima, ¿no? O sea, por lo que se puede esquivar cosas, ¿no? Sí, muy, muy limitada, pero es precognición al fin y al cabo. Uh-huh. Entonces, ya no digas matar a uno de ellos. Herirlo es sumamente difícil. Gabe lo hirió, le rajó la cara y parte de un ojo. Y Gabe, aparte, es... Bueno, en ese momento no, pero quien técnicamente era el dueño de una de las reliquias más apreciadas de esa raza, de los druids, que era una espada, Belicor, la espada que era la propiedad del padre de Laszlo, que se la regaló a Gabe cuando Saga encontró a... Se llamaba le dicen el Arconte, pero ¿cómo se llamaba el dude? No me acuerdo. Pues encuentran al Arconte herido de muerte en el bosque, en el Hardwild, precisamente herido de muerte por Laszlo. Con la condición de que le dieran muerte con la espada, el Arconte le regala la espada a Gabe. Y hay una escena muy divertida, por cierto, en donde pues, obviamente Laszlo reconoce a Gabe y le dice, bueno, pues ¿dónde está Belicor? ¿Dónde está la espada de mi padre, no? Y Gabe pues, se compone así de, no está aquí. Y me encanta un diálogo de Clay de, no supiera que el infeliz la empeñó para pagar deudas, uf, no sé qué haría, ¿no? Sí, porque hasta este punto Gabe, la verdad es que era muy patético. Muy patético en la historia. O sea, nos contaban que en sus días de gloria era wow, pero aquí lo vemos que era patético. O sea, su esposa se volvió adicta, tenía deudas y pues básicamente me empeñó la espada para pagar esas deudas con un booker, que básicamente sería como un manager, que le llaman Calorek. Y Calorek, o sea, en la primera parte creo que lo platicamos del programa, pues lo mangonea horrible. O sea, de veras lo humilla. Está muy cañón, o sea, de veras ves a un tipo roto, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad es coincidencia, ¿eh? Sí, 100%. Total que, bueno, ahí llega Gabe acá con el dinero. Que por cierto, no le había dicho al resto de sus compañeros cuánto dinero era. Ya cuando se enteran de que eran 600 marcos de oro, es de ¿cómo? ¿Cuántos? Y le cambia las condiciones y la jugada a la gorgona. O sea, mira, así de... Ese era el precio, pero pues, ¿qué crees? Ahora pues ya vino acá el señor Laszlo y me dijo que pues si me alineo con él me va a hacer exarca, ¿no? Me va a hacer así un alto, alto nivel. Así que pues no te lo puedo dar, ¿no? O sea, agarra la onda. Así que pues el precio cambió. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Me tienes que dejar la lana, pero aparte pues tienen que ayudarme a entretener a las masas. Entonces... Si ganan una pelea, una gran pelea, que sea como el gran regreso de Saga a sus días de gloria, pueden llevárselo. Pero mientras no, pues si se mueren, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Ya ni modo, ¿no? Uh-huh. Que también es bien curioso. Hasta este momento también en ningún momento mencionan a Castia, ni ir a salvar a la hija de Gabe, ni nada. Porque pues, saben de por dónde va el asunto de Laszlo. Sí. Así que Laszlo ahí, hasta ese momento lo que él pensaba es que estos infelices simplemente están haciendo como que pues un último tour de gloria, ¿no? Ajá, sí, es el reencuentro, ¿no? Así que dices, ok, como hubieran cambiado las cosas, ¿no? Pero bueno, total ahí aceptan los pobres mensos, dan el dinero, pero dicen, ok, sí le entramos, pero pues que queremos ver a Ganelon de una vez. Y ahí van ahí a la cantera donde lo tenían enterrado, en forma de estatua. Moog pues, lo libera de ese estado petrificado. Y uno hubiera pensado de, no manches, o sea, si este dude Ganelon era tan peligroso y tan canijo y se entera de que de que fue traicionado por sus compañeros, pues ¿cómo va a reaccionar? Después, considerando las cosas, lo tomo con mucha calma. Sí, yo también pensaba que no, pues ahorita se les va a poner loco, vamos a tener algunas escenas donde seguramente los va a mandar al diablo y luego regresa porque siempre... Me imagino un Ikki el ave fénix, ¿no? O sea, una cosa así. Pero no, realmente lo toma bastante bien, o sea, nada más cuando los ve así de... Cuando después de que lo despetrifican o descongelan, así de... Pregunta así de... ¿Cuánto tiempo? 19 años. Y los voltea a ver y... You look like shit. Están demasiado viejos. Ya no perdí nada. Total, que ya lo despetrifican. Le regresan también. O sea, la Gorgona también tenía guardada su arma por excelencia de Ganelon, que era una espada. Un hacha. Un hacha de batalla doble. Syrinx se llamaba la infeliz. Y ahí se van. Se largan, o sea, al día siguiente tienen su pelea en el Maxiton, así se llama la arena de Five Court. Holy shit. La en regreso de saga y no sé qué. Y de mientras, pues, ya que estamos aquí, pues vamos por. Pues vamos a salvar, ¿no? Ya que estamos todos. Y ahí van. Ahí van, había un bar muy famosón ahí en Five Court. Ah, y como. Es como cuando te reencuentras con los cuates. Quizá ya no es lo mismo, ya estás viejo, ya estás panzón, ya tienes menos cabello, ya otros que tienen chamacos, o sea, mucho de eso. Pero empieza a fluir una gota de alcohol. ¡Holy shit, dude! Acabaron con el bar, o sea, muy literalmente. Sí, o sea, oye, ¿cómo salieron por el bar? ¿Quién sabe? Pero ese bar ya no existe, acabó en cenizas. Se armó la bronca, hubo pendencia, que no empezaron ellos. No, ellos nunca empiezan la pendencia, pero son los primeros en acabarla. Y la escena del bar también sirvió mucho para hacer un poco de flashback a las primeras que estuvieron en el mismo bar, cuando eran más jóvenes, cuando Clay conoció a su esposa, cuando Clay era más rudo, hasta lo decía, soy más monstruo que humano, ¿no? O sea, él se sentía con ese nivel de violencia. Y nos presentan el gran tropo que acompañaría a Saga. Parte de tener una banda es también tener un bardo. Eso es que cante tus glorias, ¿no? Que cuente las historias. El problema con Saga es que los bardos no les duraban nada. Ni siquiera Clay ni siquiera se acuerda de cuántos bardos han tenido porque se mueren a cada rato, ¿no? Eso me dice que en las partidas de rol con Nicholas Sims. Sus bardos nunca duraban. Y el bardo no dura, ¿no? O sea... Damn. Y de hecho, en ese bar, en el pasado de conocieron al primer bardo, igual no duró nada. O sea, creo que murió en ese bar, no me acuerdo exactamente. Creo que ni siquiera alcanzó a ir con ellos acá a su primera aventura, se murió ahí mismo. Sí, no, estuvo... Pero vaya, fue una escena muy buena también para, igual, o sea, ver más, por primera vez la dinámica entre ellos, antes de un gran evento, ¿eh? Creo que era importante meter esa escena del bar. O sea, ¿cómo era su dinámica? ¿Cómo platicaban? ¿Quién hacía qué? Moog siendo Moog, que es medio el comedy relief de repente, pero luego no. A veces es muy trágico. Las amistades que hay internas dentro del grupo. O sea, son amigos todos, pero siempre hay como que dos dudes que son más amigos entre ellos que con los demás. O sea, esa dinámica estaba interesante de ver y creo que por eso es tan importante esa escena, ¿no? Fíjate que sí, eso, mira, ahorita que lo estabas mencionando, tienes toda la razón, porque, por ejemplo, Gabe y Clay, compadres. Sí. Mala onda. Mati y Moog, compadres. Sí. Pero con Ganelon. Ganelon, pues no, era un güey, o sea, no es mala onda, pero como que es el cuate que siempre llevas, pero a lo mejor no, o sea, no es el con el que tú solito te irías a tomar una copa, ¿no? Definitivamente no, pero siempre se pega. Ajá, exacto, y está chido que vaya, ¿no? Hasta lo extrañas, por supuesto. Ajá, sí, no sería lo mismo sin ti. Oye, pero tú y yo un cafecito. No, como que no. No estamos para eso, pero júntalos cuates y vamos a otro lado, órale. Es como, te voy a hacer una comparación con una pieza de pop culture y media que existe que tuvo sus cosas, pero ahorita me entiendo, ahorita me explico mi punto. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory eran estos cuatro personajes, ¿no? Sheldon, ¿cómo se llama el otro? Leonard, Rush y... Ay, se me olvida. Y Wolowitz, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero normalmente eran... Sheldon y Leonard eran grandes amigos. Pero había capítulos en los que de repente eran... la vi toda la serie, por cierto. Donde, ¿por qué? Pues no tenía nada mejor que hacer. O sea, la tenía de fondo. Se nota. Y la... había algunos capítulos que se nota que yo creo que alguien dijo... Oye, pero es que estos dos no han estado solitos en una escena o en un capítulo. A ver, ponlos. Y dije, grave error, dude. O sea, hay escenas donde... francamente no hacen clic. O sea, creo que por ahí hubo una escena donde... creo que pusieron a convivir a este... Howard Wolowitz con... creo que con la novia de Sheldon. Y por más que intentaron darles como algo en común para que tuvieran cierta química en escena y que el público se comprara que pues, entre ellos dos pueden ser amigos dentro del grupo de amigos y eso, no jaló. O sea, y creo que eso es un poco lo que pasa con Ganelon. Ganelon solito o Ganelon emparejado como un personaje con otro, no jala tanto, No, tiene que estar en bola con los cuates. Tiene que estar en bola, exactamente. Pero como dices, si no está, lo extrañas, ¿no? Pero sí, exacto, pero cuando no está, hijo, no es lo mismo sin este dúo. Y también sabes que es el mecha corta, o sea, como que los compas saben que, ok, todos somos rudos y lo que tú quieras, pero aguas con este compadre que él se pone loco, ¿no? O sea, sí es el que se pone loco, pero también sabes que es el más capaz. Exacto, porque también por eso te lo llevas, ¿no? Sí, por eso te lo llevas, si no es menso, ¿no? Es de, no, o sea, si somos rudos y demás, pero si hay bronca, no sé cómo salimos. Pero nada más está este cuate, olvídate, salimos ganando. Llegando a salir ganando después de hacer su desastre en el bar, al día siguiente, es la pelea, gran pelea, el gran regreso de Saga en el Maxiton. Le quitaron el spotlight incluso a otra banda que iba, los Screaming Eagles. Que por eso fue la pelea en el bar, porque se encuentran en los Screaming Eagles y este Clay de Screeching Eagles. ¿De qué? Es que las águilas no gritan, o sea, no hacen un scream, de ahí screech. Y empieza toda una discusión de qué sonido hacen las quejas águilas. Y estaban acá diciéndose de cosas. Y este Clay nada más, o sea, volteando a ver a Ganelon de... mientras este dude esté tranquilo y todo bien, no pasa nada. Ganelon estaba tomando su cerveza, ¿no? Es el momento en el que baje el tarro, y esto cuando entro en pánico, ¿no? Y seguían gritándose acá entre Clay y el dude, el vocalista, bueno, frontman de los Screaming Eagles y no sé qué. Y en un momento en donde se pone ya muy, muy tenso el asunto y que todo el mundo se calla, me encanta la expresión de que nada más se escucha a Ganelon dar así el punk de su tarro sobre la mesa y ya valió. ¿Sabes a qué me recordó eso? En otro tono, pero también así como que el que sabes que en el momento en que se active ya valió, en Trainspotting. ¡Al Begbie! ¡Begbie! Ya, cuando sabes que el fucking Begbie ya. Ya se armó la gorda, Sí. Ah, oh, Begbie. Es el único que no era adicto a las drogas más que a la violencia. Y muy adicto a eso. ¿Tú nunca viste Trainspotting 2? No la he visto. Mira, es... muchos se quejaron de que es una película mucho más lenta y aburrida. Sí, pero porque también estamos viendo a los personajes siendo más lentos y aburridos porque ya están viejos. Es que era en tiempo real, ¿no? Es que fue tiempo real. Sí. Fue 20 años después, algo así. O sea, no esperabas ver a Renton hacer correr igual, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay toda una escena. Es todo un plot point de por qué Renton ya no puede correr igual. Oh, my God. Ok, necesito ver esa película. Es increíble que hayas mencionado eso. Oh, ok. Necesito ver esa, Es... sobre todo, ¿sabes? Mira, es que también yo la vi ya cuando yo ya no estaba tan joven. Entonces, eran esos años donde yo empezaba a sentir la edad, ¿sabes? Entonces, la sentí súper entendida. Yo creo que si la veo ahorita, digo, holy shit, fucking yes. Ok. Vela, es más, ¿sabes qué? Vela, definitivamente tienes que verla. Sí, no, es de esas películas que se me ha olvidado ver porque, no sé por qué ahorita, así en lo profundo de mi cabeza está Trainspotting, pero ahorita que mencionaste el nivel de dependencia que luego se avienta a Ganelon, dije, pensé en Begbie, sí es cierto, me encanta Trainspotting, es mucho que no la veo. Y como que me llegó, y con lo que acabas de decir, no he visto Trainspotting 2, tengo que verla. Yo siempre he dicho que, curiosamente, Trainspotting, la primera, es una de mis películas, vas a decir que qué películas veo, es una de mis películas de confort. Trainspotting, ok. Porque el final, honestamente, no le va nada mal. De hecho, es una historia muy uplifting. Sí, salvo el pobre de... Ay, ¿quién se murió este...? Ah, Tommy. Bueno, Tommy. Sí, de él no. Pero de Renton. Si no, no le haga caso a Tommy. De Renton, pues. Sí, sí, sí. Y todos tienen su lo que se merecen, incluso Begbie. Especialmente Begbie. Sí. Y viéndolo bien, no sé por qué no he visto... Sí la he visto más veces, pero no sé por qué no la veo tan seguido Trainspotting 2, siendo que es... Honestamente, no, sin ser igual, es una muy merecedora secuela, ¿eh? Hay que verla, tal vez hagamos algo, ¿eh? Hay que verla, tal vez hagamos algo, ¿eh? No sé. Porque no, hicimos un review de Trainspotting. ¿Mandé? Y ver Trainspotting 2 cuando yo ya estaba más grande, técnicamente en tiempo real, y volver a ver a esos dudes, tuvo algo muy, muy especial para mí, ¿eh? Y te acuerdas que hicimos un review de Trainspotting en los primeros programas del café hace muchos años, entonces no estaría mal. Sobre todo porque leímos el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Oh, Dios. Por cierto, qué experiencia tan rara de leer ese libro en español castellano, pues. Yo lo leí dos veces. Leí el español castellano que tú tenías esa copia y después lo leí en inglés. ¡Fucking hell! ¡Qué difícil, eh! Yo me acuerdo, por ejemplo, A Clockwork Orange, o sea, Naranja Mecánica, en todas las ediciones hay un glosario al final. Yo hubiera agradecido mucho eso para Trainspotting. Sí, 100%. Ay, porque es que se supone que en A Clockwork Orange, pues se supone que es diálogo, o sea, dialecto inventado. Y acá se supone que el dialecto en Trainspotting es real. Seguro que sí, sí les creo, pero fucking hell, o sea, para todos los que no somos escoceses, dude. Sí, ya no diga, o sea, ni siquiera parte ahí de esas islas horribles británicas. No. Si no eres escocés, ya no digas, aunque seas irlandés o inglés o galés, no importa. Si no eres escocés, ya valiste. Cuando lo leíes, en esa ocasión, yo ya sabía inglés. O sea, sentía que sabía inglés a muy buen nivel. Y cuando le dije, fucking hell, no entiendo nada. Siempre hay algo así, dude. Siempre. Sí. Ese fue un gran reto leerlo en inglés, ¿eh? Un día me lo voy a aventar, pero bueno. Es que estábamos así, sí, estaban viejos y hay pendencia. Y se pusieron hasta las cachas los pobres de Saga. Quemaron el bar que tanto les gustaba. Y el día siguiente todos kurdos tienen que ir a pelear por su vida en el Maxiton. Damn. La mejor idea de todas. Y el Maxiton los revivió. Definitivamente, o sea, la intención de la Gorgona y de Last Leaf, estoy seguro, era de... que se mueran aquí. Lo único que hicieron fue... Qué bueno que lo dices así. Lo único que hicieron fue darles ese segundo aire. ¿Eh? Sí. Respawning. Porque lo primero que los hace revivir es... Y que no... Que de repente les cayó el 20 de... Ok, con razón a las bandas nuevas les gusta esto. O sea, la gente, o sea, los recibió así como leyendas. Son, ¿eh? O sea, no es cualquier banda, es Saga, ¿no? Sí, estaban. Hagan de cuenta la escena estilo Gladiador, cuando va la primera vez que va Máximo Décimo Meridio y su banda en el Coliseo, y de que están en las puertas y escuchan acá al público bien entrado y demás. Hagan de cuenta, esa es la escena con en ese momento. Están sentados ahí esperando las puertas y empiezan a escuchar cómo la gente empieza a cantar Saga, Saga, Saga. Y Clay decía de. ¡Oh, shit! ¿Por qué esto me empieza a gustar, no? Ajá, y a los demás como que... Bueno, Moog y Matrix estaban de... ¡Fucking hell! ¡Qué chido! O sea. Sí, cuando salen por fin a la arena y la gente los ve... Y ya, es más, ya ni siquiera se escuchaban palabras, ya nada más era el chillo de... ¡Ya ve cómo nos ponemos cuando vemos a alguien algún famoso que nos cae bien, alguna banda que queremos escuchar. Clay volteaba a ver a Moog y a Mati, y ellos bien felices acá, sonriendo de oreja a oreja, así de este par de idiotas que no saben que estamos en peligro de muerte. Pero hasta Clay lo admitía de, ok, sí, pero una parte de mí que la sangre le vuelve a correr, ¿no? hasta Gabe, que normalmente había estado bien patético, como que en algunos momentos lo describen como que lo volvías a ver como el Golden Gabe, ¿no? El gran frontman de Saga, ¿no? Sí, porque, o sea, le dieron una armadura pachona, lo bañaron, lo peinaron, le dieron una espada parecida a Bellicor, nada que ver, pero bueno. O sea, parecía que si era Golden Gabe de nuevo. Sí. O sea, una chañadita y dices, órale, va, ¿no? Sí, sí, lo que hace una ya no digas mano de gato, un zarpazo de tigre. Sí. Y ya, pues están, o sea, en ese momento están en ese mood, y ok. Llega el momento de, pues, ¿contra qué van a pelear, no? Se imaginaban, pues, unas criaturas más pequeñas, o sea... Pues, ¿qué? Realmente no sé, o sea, lo que la Gorgona les había prometido es de... Va a ser un espectáculo que nadie va a olvidar, pues, ¿qué nos va a echar, no? ¿Y qué es lo que les echó a fucking Chimera? Una quimera. Compuesta por una cabeza de cabra, una cabeza de dragón y una cabeza de león. Gigantesca. ¡What! Es la quimera, pues ya clásica de los juegos. O sea, patas delanteras de león, patas traseras de cabra, la cola como de lagarto, con veneno en las garras, la cabeza de dragón capaz de echar lumbre. Es una cosa. Me encanta la descripción de Nicolas Sims. Es una cosa que nació para matar. Básicamente sí. Ah, y eso sí, vuela, pero la tenían como todo, como es un espectáculo, y con la vileza con la que trataban a las criaturas que llamaban monstruos, tenían las alas amarradas para que la criatura no volara, para que peleara ahí. Aparte de que una quimera volando no es la mejor idea, ¿no? Sí, sobre todo porque estás en una ciudad, ¿no? Y en una arena cerrada. Un monstruo volando y haciendo bullicio por la ciudad, no, ¿cómo crees? Sí, ¿no? Entonces, la tenían así, o sea, fue, como dices, fue criada o atrapada para matar. Ahí van, o sea, eso, hay un momento muy padre en donde, pues, todos los demás, incluso Ganelon, pues, están viendo a la condenada quimera así gigantesca, toda sacada de onda por los ruidos de la arena y bla, bla, bla. Y Gabe no le ponía atención a la mendiga cosa esa que tenía enfrente. Sí, no, ¿no? Tenía la vista fija en estaba la gorgona en un palco. Acompañado de Laslif, los estaba viendo a ellos, sabiendo que lo que pasara en esa arena no solamente iba a decidir, obviamente, si Gabe se moría o no, pero si él se moría, entonces su hija estaba muerta. Exacto, y a la voz como de Homero Simpson de Do It For Her. Sí, de veras. Es la primera vez, y me encanta esa escena, o sea, la primera vez que ves a Gabe con ese atisbo de ser fucking Golden Gabe, es el primero que carga contra la quimera. Con no muy buen resultado. O sea, lo manda, o sea, de un golpe de cabezazo de cabra lo manda a la goma, pero a la fecha sigo, o sea, es ese momento, te juro que cuando lo estaba leyendo, no me acuerdo dónde estaba, pero en ese momento sí estaba en público, no estaba en casa, no me acuerdo dónde estaba. No, pues no podía levantarme donde estaba sentado y echar vítores porque se hubiera visto un poco raro, pero ganas no me faltaban, ¿eh? Es que sí, o sea, el momento en el que lo ves entrar en acción, habíamos visto otras secuencias medio de pelea antes en el libro, pero pequeños conflictos, incluso con ladrones o con otros mercenarios, pero ver, o sea, todo ese build-up para ver a Saga peleando como en los viejos tiempos, que no los conocemos, pero nos dicen que eran muy chidos. Y empezar con Gabe, con esa carga imponente y el momentum en el que lo hace, y que después de eso desata todo el resto de la batalla con la quimera, ¡holy shit! ¡Qué buena escena! Es de las mejores escenas de peleas que he leído así en prosa, ¿eh? Sí, es toda esa pelea en el Maxiton. De veras no tiene ningún desperdicio. Es como buena pelea, es como un buen boss battle. Empiezas pensando que es de cierta manera, al principio te saca de onda, le empiezas a agarrar la ondita, empiezas medio a ganar, entra el jefe en su segunda fase y dices, oh shit, ya me cambié todo, y entonces tienes que volver a ajustarte. Tiene todo lo bueno de una boss battle, ¿eh? Vemos a cada personaje incluso usando sus habilidades. O sea, nos demuestran ¿Qué le aporta al equipo? Incluso Moog, que es más comédico y todo eso, tiene momentos muy importantes en los que usa su magia de maneras muy espectaculares. No con los mejores resultados, pero muy espectaculares, ¿no? Definitivamente no con los mejores resultados, pero hey, o sea, lo vemos utilizando esa magia que no lo habíamos visto hasta ese momento usar. Sí, no, era más comédico y sacar cosas de un sombrero, o sea, parecía prestidigitación más que magia real, ¿no? Sí, sí, exacto. Hasta, o sea, por ejemplo, otros personajes que, te lo decían, Madrek es el que está más fuera de forma de todos ellos. Por mucho. Y aún así él tiene grandes... Él termina matando a una de las cabezas. Sí, a costa de lastimarse el brazo, pero lo logra, ¿no? Sí, él termina echándose a la cabeza de cabra y dices, oh shit, Madrek sí tenía... Ahora sí que sí hay con qué. Hay grandes momentos en los que Clay con su escudo que se llama Blackheart, ¿no? Blackheart, sí, que está tallado de lo talló de una criatura, un Trent. Le llaman Trent. Hagan de cuenta, es un Bárbol, ¿no? Un Ent como del Señor de los Anillos, pero mucho más grande y canijo. Uh-huh. Pero es increíblemente durable y resistente esa madera. Entonces, hay un gran momento en el que libra las... O sea, creo que quien había caído, creo que era Gabe, o no, o Madrek, no me acuerdo. Y se interpone entre el fuego de la cabeza de dragón y él con el escudo. ¡Oh, shit! ¡Qué buena escena también! Sí, ahí le salvó la vida, por ejemplo, me parece que fue a Ganelon. Ganelon sí estaba como que tratando de dar más batalla, pues era el más joven, que no había, que todavía tenía con qué y demás. Pero pues, sigue siendo una quimera, ¿no? Sí, no, y por lo que entendemos después, más adelante, dice, cualquiera que vea una quimera es córrele. Estos la enfrentaron, o sea, proactivamente, ¿no? Sí, o sea, exacto, cualquier persona de... ¿Qué es lo que haces cuando ves una quimera? No cargas contra ella, no sacas la espada y cargas contra ella. Corres en la dirección opuesta. Aquí no tenían de otra, e insisto, güey, Gabe fue el primero en atacarlo. ¡Wow! Es... ¡Oh, damn it! Pero las cosas terminan de una manera... Se me hace un gran final para esa secuencia. Porque ganarle como tal a la quimera... O sea, iban pues bien medio ganando, pero luego no. Las cosas salen de control de una manera espectacular porque... Pues la quimera hasta tenía las alas atadas. Pero en el fragor de la batalla, la libera. Sí, o sea, se libera la quimera. O sea, las cuerdas... Pues no resistieron. Sigue siendo un animal que no entiende. Él, esa cosa también estaba peleando por su vida, ¿eh? Sí, exacto. O sea, pobre animal. O sea, es un animal que pues quería sobrevivir, ¿no? Y cuando liberan sus alas, al principio la arena así como que... Y luego, oh no, creo que no es buena idea. Sí, porque se pone a volar, a atacar a todo mundo. Había unas... En este mundo hay unas naves acá voladoras que... Producto de tecnología, hagan de cuenta, de elfos antiguos. Va contra ellas y anda quemando gente. O sea, de veras es una gran, gran bronca la mendiga cosita. Está liberada ahí en el Maxiton, ¿eh? Tan es así que, o sea, por todo el desastre que genera la quimera, la propia arena del Maxiton se desancla del muelle donde estaba y básicamente tienes a una arena moviéndose por un río. Obviamente pues no iba a estar estaba suspendida por cadenas. Sí, se me había puesto por un río. Obviamente la otra cadena no iba a resistir, se suelta e iba a colapsar la cochinada esa, ¿no? Parecía que para nuestros héroes todo estaba también perdido, a ser unas víctimas más del gran desastre del Maxiton, pero no. No. Llegan unos literalmente viejos amigos suyos a salvarles el trasero. Vanguard, otra de las grandes bandas de antaño. Que ellos tenían su propia nave voladora. Tiene nombre de Old Lady, old algo, ¿no? Old Glory. Old Glory, sí, exacto. Llega la antigua gloria a salvar. Es, ok, hay momentos en donde yo sé que Nicholas Hames trata de no ser tan literal, y hay otros como este. Y está fantástico. O sea, la verdad es que creo que fue una gran forma de terminar esta batalla, esta boss battle, porque... En otro contexto, una batalla sí pudo haber sido la batalla, la gran batalla de tu libro, de tu historia, de tu serie, de tu anime, lo que quieras. Pero no era suficiente. O sea, si aquí hubieran ellos ganado 100% por sus... O sea, aquí mucho tuvo que ver el azar y el hecho de que la criatura se liberara y creara más desastre, ¿no? Pero si hubiera sido como que la gran victoria de Saga... Claro, hubiera sido una gran victoria, pero ¿qué más tienes después, no? Creo que el terminar así la pelea fue lo más correcto para darles un gran regreso a Saga, pero al mismo tiempo decir, no estás del todo aquí, hijo. O sea, todavía no estás al nivel, te falta más, ¿no? Fíjate que, o sea, ya lo estoy viendo en mi cabecita. No sé si en qué momento, pero eso hubiera sido el final de una temporada de una serie de Kings of the Wild. ¿Verdad que sí? Hubiera sido el cliffhanger perfecto, ¿no? Sí, o sea, de... ¡Oh, shit! Estaba en el Maxiton. Obviamente te gastas todo el presupuesto en la pelea en el Maxiton. Llega Old Glory y se largan y es de... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Se van a unir estos cuates? ¿Cuál es la bronca, no? Cosa que también veremos seguramente próximamente en un futuro episodio que hablemos de la continuación. Va a durar un ratito el que hablemos de Kings of the Wild, así que espero que les esté gustando, ¿eh? Yo se lo pongo así. No solamente esto va a tomar un rato... Hay que hacer Bloody Rose, dude. Definitivamente. Y por cierto, sí, va a ser trilogía. Sí, es una trilogía. Se supone que el último libro de Outlaw Nation, así es por lo menos el título provisional, pues deberá salir el próximo año o este. Ah, qué genial. ¿Y la trilogía es algo que se llama The Band? ¿O de qué? ¿Cómo se llama? The Band es el nombre de la trilogía. Exacto. Sí, como decirte A Song of Ice and Fire, pero eso es The Band, ¿no? The Band Trilogy, ¿no? Exactamente. Así que espero que estén leyendo Kings of the Wild. Consíganlo. Está en español también, si no leen en inglés. También está en español. ¿Qué se llama? ¿Qué? ¿Los Reyes de qué? Reyes de la Tierra Salvaje. No, pero tiene... El Camino de los Reyes. En latino, por cierto. Así le pusieron. What a fucking stupid name. ¿Verdad que sí? Nada que ver, ¿no? That's dumb shit. En España sí le pusieron Los Reyes de la Tierra Salvaje. Tiene sentido. Mira, sí, claro, o sea, que suena a Los Costos novela Salvajes, ¿no? Rosa para Almas Despechadas. Sí, por supuesto. Pero tiene sentido. Sí, en español latino, o sea, la edición que he visto de... No sé qué literal, pero la vi en Sanborns, la he visto varias veces. Es El Camino de los Reyes y yo... No, ¿cuál? ¿Qué tiene que ver? No. Santo Dios, qué bueno. Y luego nos quejamos de los españoles que le ponen cada nombrecito a sus cosas, ¿eh? Sí, a ver, aquí también tenemos lo nuestro, ¿eh? Ese se me hizo una... No sé quién tomó la decisión, francamente, o sea, si vino del traductor, traía línea editorial de que tenía que ser así, I don't know, pero francamente no me gustó para nada cómo lo tradujeron, ¿eh? No sé cómo está el libro, en español, ni idea, pero pues es lo que hay. Es más fácil de conseguir, ¿no? Pues lo que hay, ¿ya qué? Sí. Si leen en inglés, mejor. También fíjate que te voy a confesar que para mi relectura, preparándome para este programa, pues no de repente no tengo tanto tiempo para sentarme a leer tanto como quisiera. Así que tuve que ir esta semana en dos ocasiones a mi oficina, que es un traslado largo, más o menos hora y cachito en cada vuelta. Pues dije, bueno, pues para no perder el tiempo, porque me fui manejando, me conseguí el audiolibro y ahí lo fui escuchando y no es la mejor narración, pero me ayudó para estarlo escuchando en el camino y luego pues ya cuando llegaba ya tenía un ratito, me ponía a leer el libro en papel. O sea, como que tuve una experiencia multimedia, o sea, lo leí en papel varios capítulos, otros los estuve escuchando en el camino. Y la narración, pues, no está tan mal. La pueden encontrar en Audible. Si escuchan podcast en inglés, escuchan conversiones en inglés con relativa facilidad, lo pueden también, les puede ayudar bastante, como para practicar incluso en inglés. No es el actor de voz, o bueno, el narrador que hace las voces, pues es un solo dude para hacer voces de varios personajes. Hace lo mejor que puede. No lo hace mal, pero cuando llega, por ejemplo, a hablar personajes femeninos o personajes como... pues no sé, que no le dan al tono de voz, pero es un ejercicio también bonito, ¿eh? O sea, también les puede ayudar, sobre todo si están como que practicando su inglés, les puede ayudar y créanme que van a disfrutar mucho el libro también. Ah, no sabes qué bonito estuvo hacer esto, volver a hablar de estos cuates que son como los viejos amigos para mí. Sí, de veras, es volver a juntar a la banda, ¿no? Volver a juntar a la banda es la mera onda. Y como dice mi hermano, ojalá que estén disfrutando esto porque le cuelga rato y no soy, y yo por lo menos yo encantado de seguirle, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, Bloody Rose va a ser también mi siguiente lectura en ese sentido. Y estaremos hablando de Bloody Rose, por supuesto. Y cuando salga el nuevo libro, ahí estaré. Lo estoy comprando en paperback. No sé si haya ediciones en hardcover o lo que sea. Pero en paperback están bonitos. Me gustan. Sí, bueno, normalmente las ediciones en hardcover salen cuando recién sale el libro, ¿no? Normalmente sí. Sí, yo también, obviamente, pues ya no los alcancé en su momento. Los tengo en trade paperback, normalito. Ah, pero están re bonitas las ediciones. Ya algo traqueteadas las mías, ¿eh? Yo siempre les digo que son libros que han tenido mucho amor. Sí, sí, claro, o sea, definitivamente cuando un libro te gusta, pues lo lees y lo lees y lo relees. Este es el caso. Sí, tu copia de Jurassic Park es testigo de ello, ¿eh? Ay, ya tengo que conseguir una nueva, hombre. Yo creo que también es un paper. Ah, pues te acuerdas que te regalé por ahí una copia del previo a la película, ¿no? Sí, de hecho mi hermano me regaló una copia de Jurassic Park que no solamente es una edición previa a la película, es una edición previa a varias revisiones que tuvo después donde corrigieron varias pifias de Michael Keaton porque habrá sido buen escritor, pero así como que de repente le fallaban las matemáticas básicas, ¿no? Sí, perfecto, no era, ¿no? O sea, pero... Así que ese libro pasó por varias revisiones. Dijeron, oye, pues es que pues las cosas no son así, dude. Y pues chill the fuck out, ¿no? Entonces, tener esos errores, pues es otra cosa. Esa la leí una vez, la tengo ahí guardadita y ahí se va a quedar, ¿no? Por eso te digo que necesito conseguir otra pues, para leer, ¿no? Porque la copia normal, no, ya está deshojada. Ya necesitas otra de batalla, ¿no? Sí, definitivamente. Porque sí, la primera que compré... sí, o sea, hay unas hojas en la parte en donde se dan cuenta estos dudes de que cuando encuentran a los que bueno no eran cierto, eran estegosaurios que estaban enfermos y empiezan a encontrar las primeras señales de que hay huevos de dinosaurio salvaje ahí en el parque y tienen ahí todo su rollo de mostrar que sí hay que los dinosaurios están reproduciendo esa parte. O sea, se ve que es un... Ese capítulo está, o sea, es de los que están pegados aparte. Ya está despegado, ¿eh? es como que, oh, fuck. El capítulo donde la vida se abre camino, ¿no? Qué curioso. Es exactamente eso. Pues así llegamos al final de esta segunda parte de nuestro review de Kings of the Wild. De veras, léanlo, reléanlo, disfrútenlo. Es un... Sí es una bocanada de aire fresco en el género de la literatura fantástica, ¿eh? Muy, muy, muy bien hecha, muy entretenido. ¿Y sabes qué? Muy honesta. Me encanta lo honesto que es Nicholas Sims con su libro, ¿eh? Ese es, yo creo que el término que usaría con esto es muy honesto. Es súper honesto. Es un libro, o sea, es honesto, es un libro hecho con el corazón. Es el primer, o sea, esta fue la primera novela de Nicholas Sims. Háganme sí, el favor. Sí. Lo sientes auténtico, lo sientes de veras con ganas de sí, obviamente, pues ser escritor y vivir de eso, pero sí lo ves aquí con ganas también de divertirse de contar una historia con lo que él quería contar, ¿no? Y en el estilo que él conoce y que le gustaba, ¿no? Sí, de veras que cómo agradezco la existencia de, ya no digas Nicholas Sims, ¿no? Sino de su obra, porque santo Dios, qué divertidas me pongo con estos libros. Fantástico, carnal. Pues así, con eso llegamos al final de esta segunda parte de Kings of the Wild. Y les recordamos que lean más cómics y libros. Orel, si no, va a llegar la horda de monstruos y se los va a tronar. Y la quimera y todo el rollo. Uy, sí, aguas. Y pues no quedes más que gracias. Totales. Y hasta la próxima.